aunque vamos un poco con urgencia, unos minutos de atraso, no obstante, lo primero que tengo que hacer es cumplir una cosa que prometí, que les explicaría por qué había que tomar café y chocolate, en un momento que hice un inciso que parecía un chiste. Y como que es una cosa muy importante para el espíritu apostólico, voy a leer a qué me refiero. El padre La Colombier, como ustedes saben, a través de sus escritos en los ejercicios espirituales de Londres, en que citaba la revelación del corazón de Jesús a Margarita, contribuyó decisivamente a poner en marcha el germen este de la devoción al corazón de Jesús en la Iglesia. Desde que se pidió la fiesta por primera vez hasta que se concedió, pasaron pues, del 96 al 70, del siglo XVII al 65 del siglo XVIII, pasaron muchos años, 70. El primer libro que escribió el padre Gallifet, uno de aquellos discípulos de Claudio Colombier, en 1696, se le negó la censura eclesiástica. En otro momento, otro libro publicado en latín, se le negó también, se le puso en el índice de libros prohibidos, porque se dijo que no había tramitado bien la censura eclesiástica en la diócesis francesa, porque tenía temas relativos a la liturgia y la sede romana entendía que tenía que tener una censura pontificia y no bastaba la censura episcopal francesa. Lo cierto es que en Roma se le puso en el índice de libros prohibidos. Entre tanto, y contra el padre Bembel, jesuita y probablemente redactor de la Miserentísimo Redemptor, lo dice, los que dicen que la devoción al corazón de Jesús se la inventaron los jesuitas porque perdían influencia en la sociedad francesa por el prestigio de los jansenistas, no saben lo que se dicen, porque la devoción al corazón de Jesús tuvo durante unas décadas una resistencia seria en los superiores de la compañía, cosas que Dios permite y que humanamente se explicaban porque había habido el quietismo de Molinos y la doctrina desviada de Fenelón, que se equivocó, era muy amigo de los jesuitas, Fenelón, y se equivocó y le condenó el Papa una doctrina equivocada sobre el amor de Dios, y etcétera, y una serie de razones y cosas que Dios permite y que quiere que se pasen, hizo que tuvieran muchas dificultades. Pero además, las congregaciones o cofradías del Corazón de Jesús, que promovía el padre Croisset, amigo del padre Gallifet, eran acusadas en cartas dirigidas desde Francia a la curia generalicia de los jesuitas de Roma de ser una especie de partido cuyos miembros no buscaban más que alabarse y auparse mutuamente. En otro sitio decía, se llegó a mirar a los que querían practicar o establecer la fiesta del Corazón de Jesús como una especie de secta capaz de turbar a la Iglesia. Esto lo escribió Gallifet cuando ya era asistente, o sea, representaba a las provincias francesas en Roma. Y, como dice el padre Guitton, jesuita francés, el biógrafo de Claudio Colombier, se acusó villanamente al padre Croisset de que reclutaba partidarios dándoles chocolate y café. Una manera de decir, se entretienen, se divierten, se dan mutua coba, hacen una sociedad de elogios mutuos y encima se invitan a tomar café y chocolate. El chocolate no tanto, pero el café era una cosa entonces muy de lujo, que llegó a Francia desde Austria. Europa comenzó a tomar café cuando el botín del ejército turco derrotado en Viena, cuando Sobieski y los austríacos derrotaron a los turcos, quedaron allí, tuvieron que escaparse, además de cañones, banderas, municiones y víveres, quedaron sacos de café. porque los turcos tomaban café a la turca, es decir, con el marro dentro del agua, como la toman los polacos. Y entonces se puso de moda en Viena tomar café, por no ser menos que los turcos sitiadores. Los turcos, como por poco casca en Europa, tenían mucho prestigio. Y comenzáramos a tomar café por imitar a nuestros enemigos musulmanes. Y esto era, el café entró en Europa en este sentido definitivo desde 1683. Y cuando acusaban a los devotos del Corazón de Jesús de tomar café, era al cabo de 13 o 14 años. Quiere decir, son unos tíos como si ahora tomásemos, pues no sé, caviar, ¿no?, y el vodka más caro, y el whisky escocés más caro, si fuéramos, nos lo pasáramos bomba. Esto es lo que acusaban a los jesuitas devotos del Corazón de Jesús en la curia de los jesuitas en Roma. Bueno, esto es muy consolador, muy consolador, como dice el padre Guitón. Para nosotros, a la distancia en que nos encontramos, ¿qué ventaja nos depara el recuerdo de esta viva persecución? ¿Qué seguridad nos dan estas luchas? Con el recuerdo de estos enemigos testarudos y obstinados, ¿qué garantías prestan estas largas dudas y minuciosos exámenes en favor de una devoción que los papas de hoy nos recomiendan con tanta insistencia? Pues esto, y aquellos hijos espirituales de Claudio la Colombier, siervo fiel y perfecto amigo, tan influido espiritualmente también por el espíritu de Santa Margarita de Alacoque, vivieron todo esto del chocolate y el café y todo eso de esta manera. Decía Santa Margarita: no nos admiremos de las contradicciones y oposiciones que el demonio suscitará. Espero que este soberano de nuestras almas sostendrá él mismo su obra, que será más poderoso para defenderla que el enemigo para atacarla. En fin, creo que se verificará, esta palabra que hacía continuamente oír a los oídos del corazón de su indigna esclava. Entre las dificultades y oposiciones que han sido grandes desde los comienzos de esta devoción, reinaré a pesar de mis enemigos y de todos los que se opondrán. Palabra que imprimía tanto consuelo y esperanza de que la cosa sería, que cuanto más se me quitaban los medios en los cuales yo me apoyaba, prohibiéndome hablar de ello, más confiaba y esperaba que Dios, siendo fiel a sus promesas, cumpliría más bien la cosa en sí misma, más que dejar que la obra quedase sin hacer. Es decir, si a ella le mandaban callar, callaba, pero pensaba: nuestro Señor, que me ha escogido a mí, instrumento tan inútil para mostrar su poder por encima de mi miseria, si no me dejan hacer nada las superiores, la orden o las circunstancias, no puedo hacerlo yo. El Señor que quiere que se haga, lo hará Él, encontrará otros caminos. Has prometido a su indigna esclava que tendría cuidado de proveer los medios necesarios para el cumplimiento de sus designios y que no dejaría que le faltase nada, lo cual siempre ha cumplido, incluso por encima de las promesas. Entonces, yo cuando decía que si hay dificultades, pues se toma café y chocolate, que ahora no es ningún lujo, además, entonces se hace lo que se hace, tranquilamente, aunque digan que tal cosa, sin provocar y si te prohíben hacerlo, no lo haces. Pero si te critican de lo que haces y lo que haces no es ningún mal, sigues haciendo lo que haces, aunque sea tomar whisky o tomar vodka o tomar caviar, lo que sea, ¿verdad? Chocolate y café, y eso es la cosa. A mí me consuela porque Escola Cordis Jesu, en los tiempos de Lauria 15, tercer piso, los tiempos en que había bastante gente que iba por allí y otros que no solo no iban, sino que tenían que decir decían que convenía dejarlo estar, lo cual decían gente muy fiel al padre Orlandis y muy amiga nuestra y muy, que estaban asustados, sencillamente. No decía gente enemiga, ¿no? Ni que y que gente que después han mostrado de muchas maneras que han perseverado en el ideal y nos han dado testimonios de apoyo muy profundo. Pero nos aconsejaban a la señorita Asunción, a mí y a los que hacíamos la revista, que nos aconsejaban seguir unos cuantos, pero otros, como, no sé, no quiero decir nombres, pero como que es una persona tan excelente y tan fiel, con decir que el señor Juan Rius, catedrático, decía que no podríamos continuar con cristiandad, la María lo recuerda. Juan Rius, que era muy amigo del señor Lamarca, decía, no podremos seguir cristiandad. Y lo decía muy de buena fe y sin ningún sectarismo. ¿Me explico? María lo sabe. Pues en aquellos tiempos en que hasta Juan Rius le parecía que había que dejarlo estar, pues eran los tiempos en que, un poquito antes y un poquito de aquel tiempo, éramos acusados, los de Escola Cordillesco, de pasarnos el día charlando, esto yo me siento muy afectado porque hablo mucho, charlando y fumando. También me siento afectado porque yo hasta hace poco tiempo he fumado por los codos. Charlar y fumar era la actividad con que se nos tenía fichados a los de Escola Cordillesco. Lo cual lo decía también una persona que nos quería muchísimo y lo decía lamentando que nos pasásemos el día charlando y fumando y sin el cual, sin cuyo apoyo, hubiera desaparecido Escola con la biblioteca y la de todo, ¿verdad? Porque això de que xerràvem i fumàvem ho deia el pare Murall. M'ho deia a mi. Només fan que xerrar i fumar vostès. Així, tal com els venen. Home, Déu-n'hi-do, també fem la revista i la fèiem cada 15 dies, no, etcètera, però a mi, que tanto que me había dado ejercicios dos veces y me había dado muy buenos consejos. El padre Murall nos reñía a los de escola, que no hacíamos más nada que echar de fumar. Yo como que me acuerdo del chocolate y café del padre Croisset. Quiero decir que hay que tener paciencia, ¿no? Las mejores personas te desaconsejan seguir, los que te podrían más apreciar dicen que no haces más que fumar y charlar, lo dicen en plural, pero yo como que era muy fumador y muy charlador y soy muy hablador, pues me acogía la cosa de lleno, etc. Quiero decir, yo lo que deciría es tomar chocolate y café, quiero decir tener, ahora en serio, el espíritu de Santa Margarita. Hay que hacer lo que Dios nos da a sentir que hagamos. Si nos lo prohíben, lo dejaremos estar. Mientras no nos lo prohíban, haremos lo que Dios nos da a sentir que hagamos. Y si dicen de nosotros esto o de más allá, pues paciencia. Procurando no obrar mal, obrar con libertad de espíritu, y saber que no se puede hacer nada de bien en la Iglesia sin pasar muchas tribulaciones. Esto es una ley general que está en la Escritura y está en la experiencia cristiana. Y por eso yo hablaba de chocolate y café, porque para terminar con la moraleja del padre Quitón, lo mal que lo pasaron los apóstoles del corazón de Jesús, lo mal que lo pasaron, en informes escritos. Bien. Hoy he repartido por ahí un temario de 12 temas, que más o menos es el esquema de lo que voy diciendo y que me quedan un par de sesiones escasas. Lo que voy a decir hoy en ese temario repartido tiene que ver con los temas 8 y 9, porque los otros estaban ya bastante avanzados. Y voy a tener que acelerar un poco. Voy a ver si tengo suerte, o si tienen ustedes suerte de que consiga que no pase lo que me decía Gelpi, a ver si hoy sabemos lo que es lo que detiene el misterio de Dícida, porque hace días que dura el suspense. No se preocupen. En tiempo de San Pablo, los tesalonicenses lo sabían. San Agustín dice que ya no sabemos qué decía, pero en cambio Cornelio Lápide constata una tradición que viene de los padres sobre esto, que la da por unánime. Y es que en la Iglesia unas cosas, como dijimos, están clarísimas y las dicen en todas partes y siempre los que dicen lo que tienen que decir. Los que dicen lo que tienen que decir. Quiero decir, por ejemplo, una mayoría de votos en favor de la ordenación de las mujeres, no quiere decir nada, quiere decir que la, más de la mitad de los obispos americanos están equivocados. Porque para que aquello cambiase la disciplina de la Iglesia, tendría que haber votado 2/3 y aprobarlo el Papa, y mandar el Papa que se ordenasen mujeres. Porque si no, las conferencias episcopales no tienen jurisdicción sobre ninguna diócesis. Eso está en el Concilio Vaticano II y en el derecho canónico. Lo que pasa es que con la prensa y el jaleo, las conferencias episcopales se han convertido en un instrumento para no dejar mandar a ningún obispo, ni al Papa. ¿Me explico? Pero no tienen autoridad doctrinal ninguna. Solo en la Iglesia no hay ninguna autoridad colegial. Solo el colegio episcopal, porque está el Papa encima, en unión con el Papa, y el concilio ecuménico convocado por el Papa y confirmado por el Papa, porque si el Papa no lo confirma, no vale. Un concilio puede tomar el 90% votar una cosa y no ser de fe. Y puede votar la mitad o menos de la mitad una cosa y decirlo el Papa y ser de fe. Entonces, ¿para qué el concilio? Pues porque es la sucesión de los apóstoles, el colegio apostólico. En la Iglesia no hay democracia. Hay colegio de sucesores de los apóstoles y hay cabeza, sucesor de Pedro. Pero no se gobierna por la pública opinión. El sentido de los fieles no es una encuesta. Lo que todos siempre dicen no es lo que sale en una encuesta sociológica, que entonces cada uno dice lo que el encuestador le hace decir, sencillamente. Es un misterio muy misterioso, la Iglesia es misteriosa, y no se puede explicar fácilmente con derecho político, ni con sociología, ni con dinámica de grupos. Funciona. Y funciona misteriosamente por el Espíritu Santo. Hoy está hablando yo con el Padre Solano. Y yo os digo, porque es muy interesante, qué extraño es lo que pasa con San José. Se le hace patrón de la evangelización de América, se reúne el CELAN y no dice nada. Se le hace patrón del Vaticano II, el Concilio Vaticano no habla de él. Y desde que se ha cerrado el Vaticano II, nadie dice que era el patrono del Concilio Vaticano II. No se va aún más. Y se dijo entonces en todas las sesiones de inauguración y clausura de actos, lo dijo Juan XXIII y Pablo VI siempre, lo dice la bula de convocatoria y la bula de promulgación. O sea que no puede ser más oficial. ¿Y por qué no lo dicen? Y el padre Solá dice, hay una resistencia a hablar de San José. Ganas de no decir lo que se dice, cuando se habla. Digo, a mí se me ocurre una idea un poco curiosa. Y el padre Solá, muy sonriente, lo ha tomado muy bien. Digo, es clericalismo, ahora que hablo de tanto clericalismo. Los teólogos y los religiosos no están inclinados a decir que las dos almas que tienen más gloria, más que todos los ángeles, más que los profetas, que los patriarcas del Antiguo Testamento, que los apóstoles, Pedro y Pablo y todo el colegio apostólico, y que todos los obispos y todos los religiosos y los doctores de la Iglesia, las almas más santas, que son almas y cuerpos resucitados, los santos, más cercanos a Cristo en dignidad y en santidad, son dos laicos, porque María no es sacerdote, es madre de Dios, que es mucho más. Y San José no es sacerdote, es el esposo de María y cumple el oficio paterno. Es laico San José. No es levita, ni a profeta, ni apóstol, es laico. Y como que la santidad consiste en cumplir la voluntad de Dios, Dios quiso poner en la cima de la santidad a un hombre y una mujer, esposos virginales, padres del Hijo de Dios encarnado. Y tienen más santidad y más dignidad que los profetas, los apóstoles, los obispos, los presbíteros, los religiosos, y los fundadores, y que San Francisco de Asís, y que San Ignacio de Loyola y San Juan Bosco. Y son dos laicos. Que son el modelo de toda la castidad del, consagrada en el celibato sacerdotal y en la vida religiosa. Son el modelo de toda fidelidad conyugal y de toda paternidad fiel. Son laicos. Dice, es posible que esto sea un obstáculo, dice el maestro. Gente le cuesta tragarlo. Bien, esto yo lo digo porque hace mucho bien decir que, el otro día se lo dije a un párroco, que me dio la razón con muy sonriente, Mosén Llauradó, San Francisco de Paula, porque predicó que según el Catecismo de Trento, el sacerdocio interno, que es el común, es más excelso que el externo, que es el ministerial, el Catecismo de los párrocos, de Trento, de Pío V. Yo nunca lo voy a decir esto, pero es lo que encontré en Santo Tomás y el padre Mendizábal me dijo. Claro, es obvio. Y él lo predicó atacando la equivocación de que las mujeres tienen que ser presbíteros. Pero ¿y qué falta hace ser presbítero? Si es un servicio que Dios a uno se lo pide y se lo carga y se lo da, que no es una dignidad que uno se tome y que no es aquello en que consiste la vocación cristiana, pues no faltaba más. Y dijo que la Virgen no era sacerdote y que es la alma santa alma de Dios. Yo digo, mire, esto que dice es un tema que yo le tengo mucho cariño, porque si no, nunca sabemos, pensamos que para ser santo hay que ser muy importante, o hay que ser, tener mucho prestigio, o tener mucha autoridad, o tener que, o no sé qué debemos pensar. Hace un daño inmenso todo eso. Quien dice clericalismo dice teologismo, o pedantería, o pensar que santidad es algo de vips, de hombres muy importantes, y no es verdad. Lo difícil que es que un vip en el mundo sea santo, de un meu señor, aunque para Dios nada es imposible, aunque para Dios nada es imposible. Un vip era Tomás Moro, pero le costó ser decapitado y que le pusiesen en un brete para tener que ser fiel a la cátedra apostólica. Si han visto la película saben lo lejano que estaba aquel humanista mundano y político ambicioso, amigo del rey, aquel rey humano y orgulloso y corrompido, que era amigo Tomás Moro. Y no tenía ganas de discutir el matrimonio sacrílego de con Ana Bolena, no tenía. El martirio, es mártir de la sede apostólica y de la verdad de la Iglesia. Dios se le puso en un brete y... Pero fue a pesar de ser un hombre muy importante que llegó al martirio. Santidad no es ninguna importancia mundana. Es cumplir la voluntad de Dios. Dice Torres y Valles. Y entonces yo le dije al Mosén Llauradó, se lo explicaba al padre Solá. De repente le dije, mire, esto se me ocurrió ayer. Claro. Nadie le garantiza ir al cielo el orden presbiteral o episcopal. Y si acaso, si le condena, será más condenado, pero mayor grado de gloria si tiene más caridad. Y con el bien que habrá hecho cumpliendo el amar al prójimo como Cristo nos ha amado, en la confesión, en los sacramentos, y en la asistencia en los moribundos, y en la predicación, por el bien que habrá hecho, por la caridad con que habrá hecho el bien, no por el bien que habrá hecho a los otros, sino con la caridad interior con que habrá hecho su función sacerdotal. El que ama, al atardecer de la vida nos examinarán a todos en el amor. Solo en el amor. Si por amor se guardan bien las rúbricas de la liturgia, sí, pero si no, no te examinarán de rúbricas litúrgicas. No sé si me explico. Y por amor, todo lo mandado, todo, lo grande y lo pequeño, como está claro en el Evangelio de San Mateo. Todo hay que hacerlo, porque el amor obliga a cumplir todos los preceptos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que a vosotros obedece, a mí me obedece. O sea que hay que guardar los preceptos de la Iglesia y las rúbricas de la liturgia y todo. Y si se hace porque se ama, entonces se gana el cielo. Pero la medida de la santidad y de la gloria es de la caridad y nada más. Digo, de modo que el orden sacerdotal garantiza un mayor tormento en el infierno que el sacerdote, pero un mayor grado de gloria no se lo garantiza. Digo, té tota la raó, me dijo el Mosén Llauradó, está molt bé això, y el padre Solà también dice que está muy bien pensado. Por tanto, esto naturalmente no es para que ignoremos la excelsa dignidad superior a la angélica del sacerdocio ministerial, sino para que sepamos que lo importante es Cristo, a quien sirven los sacerdotes ministeriales y de quien somos miembros todos los bautizados. Y en la medida en que vivamos unidos a Él por el amor, somos más santos, nada más. Y no tiene nada que ver la santidad con nada, con ningún prestigio, con ningún título, con ningún, ni siquiera con los milagros, ni con el don de profecía, ni con el carisma de la palabra de sabiduría, ¿no? Los doctores de la Iglesia no son santos por el carisma que tuvieron, aparte que no son doctores por la ciencia humana, sino por la sabiduría, que es don del Espíritu Santo, carisma, gracia gratis date, para bien de los otros. Pero son santos en la medida que cumplieron con este carisma que tenían, como Santa Teresa de Jesús, por amor, y ejercieron la caridad de iluminar al prójimo por esto, porque iluminaban al prójimo desde el amor. Por tanto, la santidad es muy sencilla, solo consiste en amar. Y como dice Santa Teresita, al amar, el amor solo se llega por la esperanza, por la confianza. Claro que con la esperanza haremos todo lo que tengamos que hacer, pero todo lo otro sin confianza en Dios no sirve para nada. Y con la confianza en Dios se tiene todo, y todo sirve para aumentar en nosotros la caridad. Bien, me he ido alargando y vamos al misterio de iniquidad y lo que lo detiene. Dice San Pablo a los tesalonicenses, en un texto que cita San Agustín, allí donde dice que el último juicio es el último tiempo y que el último juicio también se llama el día del Señor. Y San Pedro, a los fieles que estaban esperando la parusía y no llegaba, no os preocupéis, que para Dios un día es igual que 1000 años. Carta de San Pedro. No se retarda la promesa divina. Dice a los tesalonicenses, no os dejéis engañar como si estuviese instante ya el día del Señor muy cercano, porque no vendrá sin que primero acontezca la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, hijo de la perdición, que se opone a todo lo que se llame Dios o sea adorado, hasta llegar a poner su asiento en el templo de Dios, dice San Agustín, que leyendo el texto griego, hasta llegar a sentarse como si él fuese Dios, o sea, hacerse adorar, adorarse a sí mismo. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía entre vosotros decía estas cosas? Ya sabéis lo que le detiene. San Agustín dice que no sabe de qué les decía el apóstol a los tesalonicenses. Estas cosas escatológicas, como se ve en San Justino y en San Ireneo y en todas las cosas, todavía no han pasado a la certeza definida y de magisterio ordinario que hace que aparezcan, por ejemplo, en un catecismo. No están en los catecismos. Están implicadas y se explicitarán en su día, dice San Agustín, que cuando pase las cosas se entenderá. Están lo que va a pasar. ¿Cuándo pasará? Dijo el Señor que no lo sabía más que el Padre Celestial. Pero lo que pasará es lo que creemos cuando decimos y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Esto es lo que pasará. Lo creemos, pertenece a nuestra fe. Pero, dice San Agustín, la experiencia lo enseñará más. Pero les da unos señales. Ya os decía que primero tiene que venir esto. Y sabéis ya qué es lo que le detiene hasta que se manifieste a su tiempo. Ya obra el misterio de iniquidad. Pero entre tanto que lo detenga hasta que sea quitado el obstáculo, lo que lo detiene. Entonces, cuando haya sido removido lo que lo detiene, se dejará ver aquel perverso que el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruirá con el resplandor de su presencia. Aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás, con toda suerte de prodigios y señales, con todos los engaños que conducirán a la iniquidad a los que se perderán por no haber recibido y amado la verdad para salvarse. Por eso Dios les enviará el engaño del error con que crean a la mentira. Así serán condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Entonces voy a prisa explicando cosas que dice San Agustín y dicen otros autores sobre este texto. Voy a decirlo para que no se prolongue el suspense. Misterio de iniquidad que ya obra, va obrando siempre. Que cuando se remueve lo que lo detiene, se manifestará el hombre haciéndose a sí mismo Dios. Dice, parece ser tradición de los apostólica lo que dicen todos los padres, San Cornelio Lápide, que lo detiene es el Imperio Romano. Esto es una cosa rarísima, porque el Imperio Romano, la experiencia de los cristianos de aquellos tiempos postapostólicos, es la persecución, la obligación del culto al emperador y al imperio, el paganismo establecido. Pero hay una serie de consentimiento patrístico que algunos dan por unánime en el sentido del testimonio apostólico, parece ser tradición apostólica, dice Cornelio Lápide. El Imperio Romano detiene el misterio de iniquidad. Padre Bover, en la Biblia de Bover Cantera, de la BAC, la edición del año 50, así, 50 y pico, dice, da esta interpretación que parece muy verdadera. El Imperio Romano detiene el misterio de iniquidad. Dice, ahora lo entendemos también pensando que el apóstol pensaba en la autoridad, que cuando en el mundo se quiebre el principio de autoridad, entonces el misterio de iniquidad, que es la acción de Satanás en el mundo, hará que se revele la soberbia del hombre contra Dios y tenga el reinado ante Cristo. Bien, el padre Orlandis, en un artículo que ya cité, Advertencia Previa, está en Cristiandad, de 1 de mayo de 1945, dice que en otros tiempos todo el mundo se preocupaba del anticristo y de las señales que condicionaban y precedían a su venida. Dice, ahora no se habla de esto, lo cual no quiere decir nada, porque el silencio no deroga la palabra. Esto lo decía el padre Landis hablando del magisterio de la Iglesia, que el silencio no deroga la palabra. Si durante 100 años no se cita San Cirilo, después esto no quita que otra vez se pueda volver a citar San Cirilo y condenar a todos los que lo refutan. Y esto pasó en la Iglesia. En la Iglesia no se citaron una carta de San Cirilo, la más fuerte contra el nestorianismo, no se citó desde 433 hasta 554, matemáticamente. Yo lo tengo estudiado, como quien dice Pablo Moja. No se citaba a San Cirilo porque no querían citar a San Cirilo, porque les parecía que citaban a San Cirilo daban la razón a los que habían negado aceptación del Concilio de Calcedonia. Y después pasaron muchas cosas, y al final se hizo un concilio para definir que Calcedonia no era opuesta a San Cirilo y que había que aceptar las doctrinas de San Cirilo. Y siempre más, San Cirilo, durante un siglo silenciado, es ahora doctor de la Iglesia, proclamado por León XIII. Hablamos siglos. El Oriente le tuvo siempre. Es un punto de ecumenismo tener un gran respeto por San Cirilo de Alejandría. Pero la herida entre Occidente y Oriente pues se abrió en aquel siglo posterior a Calcedonia, en que en Roma no se le citaba nunca. el silencio, mira, puede ser prudente, puede ser imprudente, puede ser una tontería callar, y no prueba nada. Lo que se ha dicho, ya está dicho. Y no se retracta, la Iglesia nunca vuelve atrás, va adelante. Y a veces parece que se pare, pero no vuelve atrás nunca. Pues bien, que ahora no se hable del anticristo, que es nada menos que el anticristo. No voy a tratar el tema de si es una persona que dice que es el Mesías, o es como en el caso de los judíos, el pueblo de Israel que dice que es él el Mesías. O es como dice San Agustín muy bien, el anticristo personal, pero el cuerpo entero, la multitud de hombres que pertenecen a él, los que se adoran a sí mismos como templo de Dios. O sea, San Agustín, interpretando a San Pablo, dice que esta adoración no es que todos los hombres enemigos de Cristo adoren como Dios a un hombre, es que todos los hombres enemigos de Cristo, dirigidos por un caudillo anticristiano, se adoran a sí mismos como Dios. Esto es lo que dice el de Civitate Dei. Ahora, como explicó muy bien el cardenal de Cracovia, Karol Wojtyla, entonces, a Paulo VI, y está en el libro Signo de Contradicción, el pensamiento contemporáneo, escrito, Feuerbach, Max Stirner, Augusto Comte, tiene cantidad de formulaciones de que lo divino es lo humano, que el Dios más allá de la humanidad y de la historia es una entelequia y una proyección de épocas reaccionarias y retrasadas, que la toma de conciencia de la humanidad es que Dios es la humanidad y que no hay nada por encima del hombre, y que la política es la religión, que el Estado la providencia. Esto dice Feuerbach en la esencia del cristianismo. Y hay teólogos que dicen que el cristianismo no es religioso, y esa es la novedad de Cristo, que el cristianismo deroga la ley de Dios y la idea de un Dios creador omnipotente y soberano del mundo. Lo cual, esto lo ha dicho Bonhoeffer. Y a veces se predica de tercera o cuarta mano, como hacían los gnósticos de los primeros siglos y los marcionitas, los textos antifarisaicos del Evangelio de San Mateo y los textos antilegalistas de la justicia por la ley sin la gracia de Dios de las cartas de San Pablo, se citan peor que el luteranismo, peor que en Lutero, que combatió a los enemigos de la ley. El antinomismo fue combatido por Lutero, pero ahora se hace antinomismo. Somos más protestantes que Lutero. Y a veces se predican las homilías esto. Que el cristianismo ha suprimido toda ley, la libertad, el espíritu y la iglesia, no sé, cosas tomadas, sacadas de su contexto. Y pretenden citar la Biblia, también Satanás se la citaba al Señor. No he venido a derogar la ley, dijo Cristo. No penséis que he venido. Hay que cumplir lo grande y lo pequeño, la caridad y la justicia, y también dar el diezmo de la mente y el comino. Está bien hecho. Lo que no está bien es solo diezmar la mente y el comino y no amar. Esta es la condenación de Jesús contra el fariseísmo. No dice que hacían mal de guardar las cosas que estaban mandadas. Jesús y María, José y María cumplían la ley, y fueron a circuncidar al niño y a ofrecerlo y a dar las palomitas y subían a Jerusalén por la Pascua, y está en el Evangelio conforme estaba mandado en la ley, está dicho por todas partes en San Lucas, está más dicho que en ningún Evangelio como el Señor guardaba la ley, ¿verdad? Bien, pues bien, dice el padre Bober, el misterio de equidad es lo que detiene el misterio de iniquidad, es el principio de autoridad. Ahora bien, es un misterio de iniquidad, la palabra iniquidad se nos ha estropeado a nosotros, porque no la entendemos. Ecus es lo igual, lo justo, lo que encaja. Y iniquo es lo que no encaja, lo desajustado. Y si ustedes miran un diccionario griego, verán que anomía quiere decir al pie de la letra, desprecio a la ley. Ahora bien, no se ha quebrado en nuestro tiempo el principio de autoridad. No hay desprecio a la ley en el arte, en la pedagogía, en la educación, en la política, en la liturgia, en la teología, en las conferencias episcopales, en la... no hay desprecio a la ley en todo, ¿no? Pues miren ustedes qué cosa. Católicos y protestantes argumentaban entre sí que puesto que el anticristo vendría después que se hubiese derribado el imperio romano, decía San Roberto Bellarmino, decía Cornelio Lápide, hablando con los luteranos que decían que el anticristo era el papa. Dice, hombre, ¿cómo puede ser el papa el anticristo? El anticristo viene después que se haya quebrado el imperio romano. Y todavía tenemos emperador romano, Rodolfo, siglo XVII. Esto San Cristian lo ha citado, Padre Orlandis lo cita. Pues bien, y se lo citaba a los luteranos, y Cornelio Lápide dice, los luteranos llaman emperador romano al emperador, porque en el imperio había muchos luteranos. Todo el mundo reconoce que existe el imperio romano. Una cosa, ¿saben el derecho civil que hizo Justiniano, el Corpus Juris Civilis, que en Cataluña es supletorio? Era el derecho civil del Sacro Romano Imperio Germánico hasta la codificación del siglo XX. No había otro derecho civil, así como en Inglaterra y aquel common law, que es consuetudinario. En Alemania, además de las costumbres y otras pragmáticas y cosas que fuesen legislando los reyes y los emperadores, las dietas, tal cosa, el derecho civil del Sacro Romano Imperio de la Nación Germánica, desde el Báltico hasta Hungría, hasta la frontera de Hungría, incluyendo Bohemia y toda la Renania y todo el derecho civil de todo lo que llamamos ahora Alemania, más la mitad de Checoslovaquia y Austria y todo eso, era el Corpus Juris Civilis que había promulgado el emperador Justiniano y la liturgia romana. El Viernes Santo, en aquellas oraciones que se decía oremus lectamus genua levate, y que aquí en España se rezaba en tiempos de la monarquía, oremus et pro catholico rege nostro Alfonso, por ejemplo, cuando era niño yo oía antes que cayese el 14 de abril. Esto era un privilegio de España, con paralelo al hecho de que se había concedido a la corona el título de católica. En todo el mundo de la liturgia romana, y también en España, si se quería, la oración era por el emperador romano. Oh Dios, que con tu poder sustentas las naciones y los reinos, defiende al imperio romano para que Dios le haga vencer a todas las naciones bárbaras para perpetua paz nuestra del mundo cristiano. Y esta oración en el Viernes Santo desapareció oficialmente en 1952. El título del Sacro Imperio lo abdicó el emperador Fernando, adoptando el de emperador de Austria por imposición de Napoleón. Napoleón le hizo renunciar al título del Sacro Imperio Romano de la Nación Germánica para poder dar a su heredero el título de rey de Roma. No nos engañemos. El heredero del imperio de Napoleón se llamaba rey de Roma, que era el título que tenían los del Sacro Imperio Romano Germánico. Y los zares de Rusia, desde que Iván se había casado con el siglo XV, con Sofía Paleólogo, heredera, sobrina del último emperador, de Bizancio, de Constantinopla, resulta que los zares se consideraban herederos del imperio cristiano, porque el imperio de Occidente había apostatado, porque se había ido con la iglesia romana, que consideraban cismática. La buena, la ortodoxa, era la de Bizancio. Y Moscú crea un patriarcado en comunión con Bizancio, y los zares se consideraban emperadores. Es curioso que el himno imperial, compuesto por Haydn en el siglo XVIII, es el mismo, si lo ven, se ven las películas, el mismo que tocaban en la corte de los Habsburgo en Viena, el mismo himno que tocaban en el Imperio Germánico. Después pasó a la República de Weimar, con aquella letra, Alemania por encima de todo, Deutschland, Deutschland, liberales, tiene una música de Haydn, que es la misma, era el imperio de los Habsburgo. En Berlín y en Viena y en todo el territorio del Imperio Germánico se tocaba la misma, el mismo himno, el himno imperial. Kaiser quiere decir César, y zar también. Con la guerra europea se vinieron abajo todos los títulos cesáreos. Y de la liturgia, la oración por el Imperio Romano desapareció en 1952. Es decir, hace 40 años. 4 años después de reconocer todas las naciones del mundo el Estado de Israel. Estado de Israel. Misterio de iniquidad, es el desprecio a la ley. ¿Y qué pasa cuando se quita el obstáculo que detiene el imperio a la ley? Se quiebra el principio de autoridad y las instituciones que lo han encarnado históricamente mueren, y aparece también en lo internacional la revolución. La sumida, ahora, signo de contradicción. Voy a leerles unos parrafitos de un sermón en la profesión como carmelita descalza de una amante de Luis XIV, la Valière. Predicó Bossuet y predicó esto, y el que se sentaba en el trono dijo: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Dice: esta novedad que al final de los tiempos hará, ahora se hace también en cada uno de nosotros, cuando la gracia nos hace morir al hombre viejo y nos da la nueva vida de Dios. Nada más antiguo que el amor de sí mismo, el hombre viejo, que llega hasta el desprecio de Dios. Lo nuevo es que el hombre ame tanto a Dios que se reprima a sí mismo y se persiga a sí mismo. Dice: el amor de Dios le debe al desprecio de sí mismo. Esta es la novedad del Espíritu Santo. Y entonces describe, a mi juicio, de una forma profundamente inspirada en San Agustín, y es lo mejor que he leído yo en Bossuet, realmente un sermón clásico, espléndido de la vida cristiana. El hombre que le veis tan adherido a sí mismo por su amor propio, no ha sido creado así. En el origen Dios lo hizo a su imagen. Si el hombre ha sido hecho a su imagen, no había sido hecho para sí mismo. La imagen es hecha para su original. Si un retrato pudiese llegar a ser consciente, como no vería en él ningún rasgo que no se refiriese a aquel a quien representa, no viviría sino por aquel únicamente, y no respiraría sino para la gloria de aquello cuya imagen es. Estos retratos, no obstante, podrían repartir su amor entre los originales que representan y el pintor que los hizo, pero nosotros, el creador que nos ha hecho la línea de la eficiencia, es también el que es nuestro ejemplar, de modo que no tenemos que reconocer ninguna otra cosa que Dios Y entonces el pecado desfigura esta alma. Y a pesar de su corrupción, vemos que todavía se parece a Dios. Conoce y ama. Y su conocimiento y su amor están destinados a felicidad en Dios. Pero el demonio, dice, hizo que no permaneciera el hombre en este estado. Feliz porque Dios la había hecho su imagen, ha querido no ser semejante a Dios, sino ser absolutamente igual que Dios. Era feliz por conocer y amar a aquel que se conoce y se ama eternamente, pero quiso, como Dios, constituir ella misma su felicidad. Se equivocó, su caída fue funesta. Al querer ser como Dios, es decir, no necesitar, en Dios, infinitamente perfecto, no necesitar de nadie no es ningún egoísmo, al revés. Todo lo que hace es por generosidad pura, para difundir su bien. En una criatura finita, querer ser absoluto e infinito es cerrarse en sí mismo, impedir recibir el don divino, volverse egoísta, ser incapaz de amor a los otros. Es una cosa satánica pretender que serás como Dios y te hace ser lo más opuesto a Dios, que es amor. Y si el hombre quiere ser el mismo Dios sin el don divino, deja de ser amor y se hace odio, ¿no? Y si el alma cae de Dios en sí misma, ¿y qué hace Dios para castigarla? Le da lo que pide. Al buscarse a sí misma, se encontrará a sí misma. Al encontrarse a sí misma, extraña confusión. Se perderá a sí misma. Esto es el evangelio puro. El que quiere salvar su alma la pierde. Salva su vida. Y aquí que comienza a desconocerse. Transportada por su orgullo, dice, soy Dios. Me he hecho a mí mismo. Esto lo decían exactamente los filósofos entonces. Es así que el profeta hace hablar a las almas altivas. Y entonces dice que cuando el alma cae en sí misma, porque ha querido orgullosamente no recibir de Dios, sino ser como Dios, su orgullo la engaña y le hace sentir, por algún camino, siente su pobreza y su miseria. Pero para esto basta dejarla algún tiempo en sí misma. Esta alma que tanto se ha amado y tanto se ha buscado, ya no se puede soportar cuando se encuentra solas consigo misma. Su soledad le horroriza. Todo esto lo han escrito los filósofos. Su soledad la horroriza. Y la sociedad del prójimo también la horroriza, como dice Sartre. Encuentra en sí misma un vacío infinito que solo Dios podía llenar. Y separada de Dios, que su fondo de su alma reclama sin cesar, atormentada por su indigencia, la devora el aburrimiento, y la nostalgia, la chagrin, la mata. Busca diversiones fuera de ella, y nunca descansará, a no ser que encuentre cosas en que aturdirse. Pero Dios la castiga de su propio desarreglo, y por haberse buscado a sí misma, ella misma es su propio suplicio. Ya no puede permanecer en este estado tan triste, debe caer más abajo. ¿Y aquí cómo? Y aquí, muy psicológicamente, Aristóteles lo dice, el hombre no puede vivir sin gozo, y si no encuentra el gozo en Dios, comienza a buscar nuevas cosas. Y si a sí mismo no se puede soportar, sale de sí, comienza a buscar cosas. Y aquí describe cómo se busca la belleza del cuerpo, la gente se mira al espejo, y los cosméticos, y las modas, y los vestidos, y la vida social, todo para salir de sí y entretenerse. Y el alma va bajando, y la riqueza, y el prestigio, y el honor. Y hace un análisis espléndido del deseo de riquezas para poder tener todos los placeres, y todos los honores, y todo eso. Y va picando la cosa, ¿no? Está hablando delante de la reina de Francia, la virtuosa María Teresa, y la querida de entonces, la soberbia Montespan, que fue la profesión de su antigua compañera de de adulterio con el rey. Y el alma quiere llenarse y no puede llenarse. Llama bien a su dinero, etcétera, etcétera. Y la raíz de todos los males. Y entonces va describiendo esto. Y San Agustín Bossuet dice una cosa que no lo ha dicho más sino menos profundamente, por ejemplo, Kierkegaard: el alma que se ha alejado de la fuente de su ser ya no sabe lo que es, etc. Olvidada de Dios, había pensado que era, si hubiese considerado el alma, si no se hubiese olvidado de Dios, si no hubiese pensado, si hubiese siempre caído en la cuenta, pensado que era imagen de Dios, se habría mantenido en Dios como en el único apoyo de su ser. Y adherida a un principio tan alto, no habría creído perecer, viéndose caer a lo que está por debajo de ella. No habría Este es olvido profundo de Dios y de sí misma en que se hunde. Aquí mismo el gran Dios sabe hallarla. Y entonces explica cómo, la parábola del hijo pródigo, cómo el alma va, Dios sabe buscar la humillación, la amargura, el aburrimiento, la exterioridad, el fracaso de la riqueza, de todo, de la belleza, de la salud, cómo el alma la busca y la va llamando. Y entonces viene la vida nueva. Nada más nuevo que ese estado del alma en que llena de Dios se olvida de sí misma. Eso es Santa Teresita. Fui feliz desde que me olvidé de mí misma. De la unión con Dios nacen todas las virtudes. Aquí está la verdadera prudencia, pues se aprende a atender a su fin, que es Dios. Por el solo camino que lleva a Dios, que es el del amor. Y allí encuentra la fuerza y la fortaleza, la fuerza y el coraje. Pues no hay nada que no sea capaz de sufrir por amor de Dios. Y allí encuentra su perfecto templanza. No puede ya apoyarse en los placeres de los sentidos, que roban a Dios los corazones y la atención de los espíritus. Se comienza a ser justo con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Con Dios porque se le da lo que se le debe, amándole más que a sí mismo. Al prójimo porque se comienza verdaderamente a amar al prójimo. No para sí mismo, egoístamente, sino como sí mismo. Puesto que se ha hecho el esfuerzo de renunciar a sí mismo, ya se puede amar al prójimo. Aquí hay una verdad muy profunda. Para amar al prójimo como a nosotros mismos, se tiene que renunciar al amor propio desordenado. Si se es egoísta, no se puede amar al prójimo. Solo se ama todo para uno, y no se puede amar al prójimo como a sí mismo. Niéguese a sí mismo, dice Cristo. Eso es condición no solo de amar a Dios, sino de amar al prójimo como a sí mismo, como dice el segundo mandamiento. Y justicia, por tanto, con el prójimo. Entregándose así, adquiere el mayor de los bienes. Tiene la ventaja de ser feliz por el mismo objeto que hace la felicidad divina, etc. Y no se acaba eso, no se acaba nunca. Y acaba exhortando a la ex querida de Luis XIV, según los historiadores dicen que seguía enamorada del rey hasta su muerte. A mí esto tanto no importa, en el sentido en que lo dicen es falso. Pero Bossuet le dice esto: envolveos en este velo, vivid ocultada de vos mismo, así como de todo el mundo, conocida de Dios, escapaos de vosotros, de vos mismo, salid de vos mismo. Y dice que la espada del Espíritu, la aparta de sí misma, la divida, la aparta en dos, como quien dice, y deje lo que el hombre viejo lo deje partido, separado, que va a la valiar, se divida de sí misma para entregarse a Dios. Se deje a sí misma y se vaya con Dios, porque la espada del Espíritu la aparta por la mitad, como quien dice. Tomad tan impulso que ya no encontréis descanso sino en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y así terminó el sermón a una ex querida de Luis XIV, en presencia de las otras queridas y de toda la gente mundana y de la Reina María Teresa. Bien, Este sermón admirable, agustiniano puro, bíblico más no poder, que es lo mejor que he encontrado en Bossuet, que muchas cosas más de circunstancias, sermón admirable con el de San José. Este sermón, veis, revela en pleno siglo XVII cómo aquel obispo veía lo que estaba pasando en el mundo moderno. Veía lo que estaba pasando. El hombre hacía servir el prestigio social, la riqueza, la corte, la política, todo como una manera de poder engañarse a sí mismo y ocultarse que no podía soportarse porque se había olvidado de que solo en Dios podía encontrar su apoyo y solo en Dios tenía su fundamento, ¿no? Pues bien, esto es psicológicamente, por ejemplo, hablo del reino del anticristo, sino los súbditos del anticristo son los hombres que así sienten. Si un poder antiteocrático que está ocurriendo, un poder político que lucha contra la presencia de Dios en el mundo, puede encontrar obediencia en los hombres, es en la medida en que los hombres sean... ¿Qué hace el poder político para separar a los hombres de Dios? ¿Os habéis fijado lo que hace? Les adula. Les adula. Les adula con todos los medios. Con la música, con el deporte, con la literatura, con los medios de comunicación, con la política, con la pedagogía. Les adula con todos los medios. A los monjes, es decir, que la iglesia les ha privado de ser curas. A los curas que no tienen, los obispos no les hacen caso. A los laicos que no tienen que obedecer a los clérigos, a los obispos. Y que es un lío. Misterio de desprecio a la ley que lleva al hombre a adorarse a sí mismo. Y por esto, quebrado el principio de autoridad representado históricamente por el Imperio Romano, por el cual la Iglesia Romana rezó hasta 1952, símbolo, todo. ¿Qué ahora nadie habla de esto? La apostasía, ¿quién habla de la apostasía? El siglo XIX todo el mundo hablaba de la apostasía. ¿Por qué no se habla ahora? Porque la apostasía está mucho más consumada. El silencio sobre la apostasía social de los pueblos cristianos. El silencio sobre la quiebra absoluta del principio de autoridad. El que no haya quien predique así, decía Prevoste el otro día. Bossuet comienza el sermón diciendo: todo es nuevo aquí, la vida interna de esta religiosa y todo lo que vemos por fuera y por dentro, todo es nuevo. Dice: yo, que hace tiempo que no predico, llevaba unos años que no había predicado. Dice: voy a hablar con un estilo nuevo, con que me dé el Espíritu Santo predicar como San Pedro la gloria de Jesucristo crucificado. Pues esto es. Esta noche miramos día Cristo Rey, mañana por la tarde los turnos de adoración en la calle Castro. La misa.